Tuvimos una oferta salarial del Superior Tribunal de Justicia, se reiteró el 8% de ofrecimiento para junio, 6% para julio y 9% para agosto. Esto acumula un 24-78%, a lo que las estimaciones oficiales del INDEC indican que y estimaciones de consultoras privadas estiman que va a haber entre un 22 y un 23% de inflación para este trimestre, o sea que es una oferta superior al índice inflacionario. Lo que se llevó a las bases hoy y se vota como se vota acá en Citrajur, que levanta la mano cada uno de los afiliados por la aceptación y rechazo, y se aceptó por 99 votos a 10 rechazos y 5 abstenciones. Y esta misma asamblea se va a replicar en toda la provincia, en San Antonio, en Chuelechuel, Regina, Roca, Cipolletti, Catriel, Bariloche, El Bolsón. Así que de lo que resulten las asambleas y las votaciones de cada uno de los afiliados, es que la decisión que se va a tomar. Bien, una vez que ya tengan la respuesta de las distintas localidades y la pongan en concreto y se presente la propuesta final, si se acepta o se rechaza en conjunto, ¿cuál sería el aumento en el que se llega en el caso de aceptarse? En el caso de aceptarse, tenemos un 109.5% hasta el mes de enero, porque en el caso de Citrajur hubo un ofrecimiento anualizado que en el resto de los gremios se levantó en su momento, pero como nosotros tenemos una ley de paritarias en donde los acuerdos deben cumplirse o levantarse por acuerdo de ambas partes, y como Citrajur no acordó levantar ese porcentaje anualizado, es que tenemos un piso de ese porcentaje que es un 5,6% para junio, julio y agosto, y un quíntuple 5% hasta enero. Por eso digo que anualizada esta oferta acumula un 109.5%, y tenemos una próxima revisión o un ofrecimiento de una próxima revisión en el mes de septiembre. Habíamos acordado revisiones en el mes de noviembre y en el mes de enero, para bueno, continuar con la pauta hasta fin de esta misma. Bien, te quiero consultar también porque bueno, uno de los reclamos por parte del sindicato también tiene que ver con las diferencias que hay salariales entre algunos cargos y otros. ¿Se pudo dialogar algo de eso? ¿Se va a presentar algo en relación a eso? Sí, bueno, es un reclamo histórico de Citrajur. La diferencia o que se vuelva a la ley de porcentualidad como existía en su momento. Hay unas diferencias muy importantes salariales entre empleados y funcionarios. Pedimos, como lo otorga la ley 5009, nuestra ley de paritarias, información al respecto, a la cual el STJ se está negando, o sea, se está negando a cumplir la ley en ese sentido. Para Citrajur, como ya lo hemos hecho en otros momentos, realizar propuestas salariales porcentuales, que esta ley porcentual hace que cada empleado y cada funcionario tenga un incremento salarial en un porcentaje de un vocal del Superior Tribunal de acuerdo a las tareas que realiza. Como bueno, vemos que el Superior Tribunal no lo quiere ofertar de esta forma, también tenemos un proyecto de ley presentado en la legislatura, así que aprovecho acá que estamos en los medios para pedirles a los legisladores provinciales que le den importancia a este proyecto, porque es muy importante para todos los trabajadores. Creo que hoy no estaríamos en conflicto si tendríamos esta ley, para que se achiquen estos porcentajes.